Lunes a jueves, de 9 a 12, las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Pero muy buenos días, gente, muy buenos días. Bueno, acá estamos en un programa nuevo. Hoy día miércoles 8 de marzo. Feliz día, chicas. Feliz día de la mujer. Espero que tengan un excelente día. Bueno, a todos. También vamos a darle el cronograma de cortes porque hoy hacen una marcha en el centro, en Capital Federal. Así que bueno, ya en un ratito vamos a pasarles las calles que van a estar interrumpidas, los lugares, las líneas de colectivos que pueden acceder. O sea, de acá creo que prácticamente ninguna llega hasta allá, salvo el 10, el 22 que leí por ahí. Pero nada, feliz día, que tengan un día hermoso. Dami, buen día, ¿cómo le va? Bueno, hoy un nuevo programa. Ayer, perdón, bueno, por cuestiones de público conocimiento, estos problemas eléctricos que estamos teniendo, ayer no se pudo salir al aire porque toda la zona otra vez de Quilmes Oeste estuvo, gran parte de la zona de Quilmes Oeste estuvo interrumpida por la falta de servicio eléctrico también. Así que, pero bueno, acá estamos nuevamente retomando toda la rutina de esto. Bueno, para hoy calor otra vez, estábamos mirando eso, 34 para hoy, Dami, era una cosa así, estaban diciendo, y para el sábado 37, una locura, 34, 35, vamos a tener estos días, 36, 37 el sábado, una locura, una verdadera locura para marzo. Me parece que es altísima la época. No vi los registros históricos donde nos muestran si hasta lo que va de marzo es el marzo más caluroso de la historia. Pero bueno, habría que ver, a ver, después vamos a chusmear un poquitito ahí en los datos. Bueno, a ver, hoy, bueno, en principio empezar saludando a las chicas en su día, después ver también un poquitito de los diarios y bueno, las noticias. Hay una aplicación nueva que encontré ayer, me olvidé mostrarte a mí, que nos manda toda la info, la verdad que está muy buena, que es alertastránsito.com. Así que también nos vamos a posicionar en esa plataforma, cada vez que digamos algo lo vamos a nombrar también. Pero bueno, muchas gracias, gracias por estar allí del otro lado haciéndonos el aguante para escuchar buena música, a quien les está hablando, que está, intenta hacer lo que puede. Me gusta, amo lo que hago, es lindo esa radio. Encontré un algo placentero en lo que es hacer radio. La verdad que es muy lindo. Ahora entiendo a todos aquellos cuando los escuchaba decir que era que no, pero hacer radio es lo más, que como experiencia, que está bueno, que la verdad que es genial hacer radio. La verdad es muy bueno. Bueno, hacemos un breve repaso por los titulares. Vamos con el Infobae. Vamos leyendo por Infobae. Dice: Aníbal Fernández viaja a Rosario para poner en marcha las medidas anunciadas frente a la escalada de la violencia narco. Bien. Ahí vamos medio, estamos medio comprometidos ahí, ¿no? El ministro de Seguridad compartirá un acto con autoridades locales luego de reunirse con el gobernador Omar Perotti, jueces federales y familiares de las víctimas del narco. O sea, es que a relación de esto, más allá de todo, Dami, venía escuchando gente que por ahí nos hablan de no, porque tienen que hacer esto, porque tienen que lo tienen que resolver el gobierno de la provincia, que tienen la estructura. Y justamente antes de ayer hablábamos también con una gente conocida, pero bueno, no valía la pena discusión, pero bueno, lo aclaro. A veces para que la gente no se confunda. Lo que es narcotráfico es un delito federal. Es federal. Obviamente concierne a cada una de los lugares donde está pasando eso también, por el tema de prevención, por el tema. Pero cada vez que eso se tiene que condenar, lo debe hacer el sistema de justicia federal, el nacional, federal. Porque a veces escucho charlas referidas a eso y a veces no tiene lógica no ubicarlo dentro de lo del marco legal. No tiene lógica lo que después reclaman, porque toman más una preferencia política, por así decirlo, como fanatismo, y no ven otra cosa que, por ejemplo, es eso. Es una cuestión federal. Dentro de todo eso dice, bueno, imposible. Otro titular del Info, imposible alquilar. Dice, cayó 30% de la oferta de viviendas y casi no se consiguen monoambientes. Eso es verdad. Tengo un amigo que está buscando algo de lo que antes valía 50, 60 mil pesos. Estamos hablando de un dos ambiente en un edificio nuevo. Está hoy de base 200 mil promedio. Es increíble. La verdad, increíble. Pero bueno, habría que ver. Si lo alquilan, genial. Dice, Día Internacional de la Mujer. Según la ONU, alcanzar la igualdad de género puede llevar casi 300 años. Sí, sí. Dice, seguimos. Un giro algo más realista sobre la magnitud del problema de narcotráfico y sus consecuencias. Seguimos. Detuvieron a dos hermanos acusados de ser los autores del crimen del nene de 12 años en Rosario. Seguimos. El sicario que reveló perversos secretos de Escobar y la pelea por los 12 millones de dólares de su madre. Cinco perlitas desconocidas de la consagración de Argentina en el Mundial. Bueno, después vamos a ver si desarrollamos. Emotiva misa por el joven venezolano asesinado en Palermo. Seguimos. Tiene 70 años y contó su mayor locura en una app de citas en TikTok. ¿Cómo? ¿TikTok tiene una app que...? Ah, dice, porque acá dice, tiene 70 años y contó su mayor locura en una app de citas en TikTok. Por eso no entendí. La redacción me dio... Es loco eso, ¿no? Ahora después podemos hablar un poquitito. ¿Qué piensan? Ya se lo tiro. A ver, como tema de consigna para el día. Más allá de que nos pueden pedir su tema, recuerden que en la tercera hora, que sería de 11 a 12, nos pueden pedir el tema que ustedes quieren. Está programado para ustedes. De hecho, después voy a subir la lista de temas que tenemos. No programo la tercera hora. La tercera hora la programan ustedes. Tema de consigna, que es el primero de este ciclo de Mañanas Diferentes. Es válida, o sea, sé que existe, conozco parejas que se conocieron por una aplicación. ¿Es válido? ¿Es confiable eso? ¿Es como que estén todos casados? A ver, a mí, ¿no? A veces hablamos con algunos chicos y coincidimos. La aplicación es como que están todos casados, ¿no? Y se engañan todos. O sea, para mí, mi opinión personal, repito, a ver, quiero escucharlos a ustedes, a ver qué piensan. Es como, digo, no digo que está mal, digo que es entretenido, pero no sé si tomar a alguien en serio, alguien que conocí en una aplicación. Quizás de acá a unos años esa percepción me cambie, pero no lo tomo. Es como que estamos todos de trampa. Es como que nos conocimos amantes y después que me voy a oficializar con vos, o sea, y vas a ser amante, vas a tener otro después, otro amante. O sea, no sé, tengo esa percepción de las cosas. Quizás la aplicación es buena y nos resume. ¿Sí? Otro dice, no, mira, me resume un montón de cosas, porque estoy animado de otra manera, porque entiendo que el mayor impulso que tienen las aplicaciones no es conocer a tal o cual persona, sino que es que a través de un teléfono uno tiene más coraje, uno está más decidido, uno dice más cosas, porque es como todo, ¿no? A veces uno empieza una discusión con un determinado tono elevado, casi de pelea, por teléfono, que personalmente no lo haría, ¿no? O sea, entiendo eso. Coméntenme, a ver, ¿qué piensan de las relaciones que se generan por medio de la aplicación? De una cualquiera, ¿no? No sé, como que está Tinder, Happen, no sé qué otra más. Bueno, esta, que no sé qué, cuál es la que usó este hombre, Badoo, bueno, y no sé qué otra más, si alguno... Facebook tiene una también. Bueno, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? A ver, pueden mandarme un mensajito a ver qué es lo que piensan de esas relaciones por la aplicación. ¿Qué resulta? Porque la verdad nunca tuve. ¿Qué resulta? Nunca entré. Ahora vamos a entrar también después. Vamos para hacer la prueba. Nos vamos a meter en alguna aplicación a ver cuál me recomiendan y vamos a probar. A ver. Seguimos. ¿Quiénes fueron las 5 mujeres distinguidas por la organización Pollera Pantalón? ¡Qué nombre, eh! Bueno. La parte de espectáculo. Bueno, acá Infobae tiene todo mezclado. Pero bueno, Cristina Kirchner volvió a cuestionar a Alberto Fernández en off. Se dicen barbaridades que después se niegan, dijo. Muy bien, seguimos. Terror en la puerta del colegio. La barra de los Andes se enfrentó a tiros a la hora de la salida de los alumnos. Los Andes, que es allá en Lomas, ¿no? Me parece que sí. Sí, ¿no? Los Andes, sí. Rosario Narco. Las medidas del gobierno contuvieron el enojo de Perotti y Hacking. Pero hay cautela. Sí, eso es medio, volvemos a lo mismo, ¿no? De las discusiones. Pasamos a hablar de un poquitito del Papa, que tiene como un par de títulos, que dice que la salud de Francisco, el día que estuvo a punto de morir, y las consultas a una psiquiatra. Debe ser jodido ser Papa, ¿no? Debe tener una presión terrible el tipo este. ¿Cómo el Papa Francisco encontró en África la puerta a la esperanza? Bien. Algunos títulos del 8M, Día de la Mujer. Más Estado para construir igualdad. Seguimos. Mujer, trabajadoras y madres. Feministas moderadas se buscan. Son títulos que deberían de entrar al Infobae y desarrollarlos y leerlos a aquellos que les interesa. Que están muy buenos. Están, la verdad que los títulos y las charlas las hemos leído fuera del aire y están lindas. Hay muchas que son interesantes. Trabajamos por eliminar todas las brechas entre hombres y mujeres. Acá hay mucho de mística, ¿eh? Con estos temas, pero cada uno que lea y saque sus conclusiones. 8M, en la ciudad de Buenos Aires, los cortes de calle y las líneas de colectivos que cambiarán su recorrido. Claro, porque no se puede entrar por Paseo Colón. Ahora, en el próximo bloque, vamos a decirlo: Paseo Colón, Córdoba, Combate de los Pozos y abajo, no me acuerdo cuál está abajo, me parece que Belgrano, una cosa así, es la que van a estar cortadas. Dami, ¿cómo venimos para la música? ¿Estamos preparados para los dos primeros temitas? Espero que les guste. Recuerden, nos pueden mandar su mensajito de texto al 11-64-00-70-47. Repito, 11-64-00-70-47. O bien a mi teléfono personal o por nuestras redes, que es en el Instagram mdiferentesok y en Facebook mañanasdiferentesok, o bien por la aplicación de la radio, que la pueden ubicar en la página, que es www.fmradiobox.com. ¿Sí? Dami, vamos al primer par de temas. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. We'll be right back.

Bueno, espero que les gusten las canciones, ¿eh? Recuerden que los tenemos que despertar. La idea es que se despierten. La idea es que canten. El cantar nos alegra la vida. Escuchar buena música nos alegra la vida y cantarla nos despeja aún más. Así que buen comienzo de día. Feliz Día de la Mujer nuevamente a todos. Dami, ¿ya tenemos algunos mensajes? ¿Algunos audios los podemos escuchar? Vamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, Radio Box. Buen día, Mañanas Diferentes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, soy Giselle de San Justo y con relación a la consigna, mucho no puedo decir porque nunca experimenté esa situación, pero bueno, amigas me han contado algunas que es muy, muy bueno el sistema, que les ha ido bastante bien y como que da un poco de curiosidad, ¿no? Es como algo extraño, nuevo, como para que te motiva un poco. Sí, te da curiosidad. Bueno, les deseo a todos que tengan un hermoso día y para todas las mujeres un feliz Día de la Mujer para todas. Que lo pasen súper genial. Besos a todas. Lindo día. Muy bien. No me acuerdo el nombre. Giselle. Bueno, o sea, noto quizás que estás soltera y vas a ver cómo es la aplicación. Te está sembrando esa duda que la verdad que nos empieza a todos, ¿no? Recién hablábamos fuera del aire que estaría bueno probar. A ver, vamos a probarlo. Para curiosear, ¿no? Para ver cómo funciona. Porque la verdad que a mí me pasó lo mismo. Nunca estuve en una aplicación de esas. Pero tengo amigos que sí. Y por ahí nos cuentan cosas como que está todo muy resumido, ¿no? O sea, como que te resume en cuanto a actitud, en cuanto a personalidad. No sé cómo llamarlo. Es algo medio... Siento algo medio raro con eso. Porque es como que... No sé, o sea... Nos conocemos que decís, bueno, toma, te toca conocer a fulana. Como que te toca conocer... No sé, es como que resume muchas cosas. Estaba yo, más que nada, porque soy de la vieja época, que inclusive soy de los que... Por ahí me gusta conquistar, por ahí trabajar con eso. Que hoy capaz que alguna mujer lo puede tomar como acoso. Pero el conquistar de antes, aquellos que tienen, somos contemporáneos, son contemporáneos a nosotros, que yo tengo 47 años, entenderán que había una etapa de conquista, de mandarle algo, de cruzarla, de invitarla a tomar algo. Había todo un ritual a veces para conquistar a una mujer, que hoy muchas de esas cosas, muchísimas cosas, se toman como acoso. O sea, mismo la canción de The Police, cada vez que respiras. Hoy, antes era una canción de amor, era una canción romántica terriblemente, el tipo expresaba, era una forma de expresar su amor, lo que sentía por esa persona, y hoy sería un acosador terrible. Pero bueno, son cosas como vamos cambiando nosotros la percepción de las cosas en la sociedad, ¿no? Pero bueno, tenemos otro mensajito de mí. A ver. Buen día, Radio Box. Y yo pienso que es una lotería, porque, no sé, yo no confiaría tanto en eso, en esa aplicación de citas, con más con todas las cosas que están pasando. Yo soy más de la antigua, más del cara a cara. O sea, por ahí si se da de conocer una persona, que sea realmente de un lugar concreto, una situación concreta, cara a cara, pero no a través de una aplicación, porque no sé quién está del otro lado. Capaz que es la persona, pero ¿y si llega a ser algo que no es? Así que bueno. Bueno, no nos dijo su nombre, ¿puede ser? No escuché el nombre. Bueno, vale, creo que voy por ese lado también, ¿no? Es como que no me da tanta confianza. Obviamente, conocer a la persona, empezar a tratar todo, pero de ahí a poder brindarle una confianza, decir, bueno, esta mujer, no sé, no me va a engañar, o puedo proyectar algo porque es una mujer seria, no me da esa confianza. aclaro, es mi opinión personal. No digo que es la realidad o que es de esa forma, ¿eh? Digo, es mi opinión. Yo tengo esa percepción que no sé, como que estamos todos de trampa y nos conocimos. O sea, de trampa, ambos. No sé, se me hace eso, se me hace una cosa así. Dami, tenemos un par de temitas musicales y volvemos, se nos hizo corto el bloque, así que bueno, allí vamos. La idea es despertarlos, a despertarse, vamos, vamos, vamos. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, llamas loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio y sol, baja la noche, te oculta la voz. Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir, baja la noche, se nubla sin fin, y además Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Querer recordar ni siquiera. volver al pasado. ¿Qué sientes que está completamente agotado? Y no entiendes por qué. Sientes que estás completamente agotado y no entiendes por qué. Bueno, espero que se vayan despertando, espero que se vayan despertando. Así que bueno, la idea, acuérdense que la consigna es despertarse. La primera hora es rock en español, ¿sí? De habla hispana, para que lo puedan cantar también, para que se puedan despejar de una vez por todas y arranquen el día, pero como una tromba. Recuerden, nos pueden mandar un mensajito al 1164-00-7047, o bien a nuestras redes, que es mdiferentesok en Instagram, y en Facebook es mañanasdiferentesok, ¿sí? O también pueden entrar más allá del 102.9 de la frecuencia modulada, nos pueden encontrar en la página www.fmradiobox.com. ¿Sí? Así tienen todos los medios como para poder ubicarnos y decirnos lo que quieran y opinar. Que salió este tema de consigna leyendo los titulares de Infobae con respecto a las aplicaciones de citas. ¿Cómo sería eso, Damián? ¿Qué sería? ¿Una aplicación de citas, de encuentros, de conocer gente? ¿Qué sé yo? No sé. Sería algo de eso. Hacemos un breve resumen de los titulares de Crónica. Así vamos terminando con el tema de los diarios. También habla del Día de la Mujer. Dice: familiares unidos para enfrentar el dolor del femicidio y luchar para evitarlo. siguen del 8M. ¿Qué lugar tenían las mujeres hace 40 años en la clase política y quiénes fueron clave a la vuelta de la democracia del país? Muy bien. Dice, inédita sentencia. La increíble cifra que un hombre deberá pagarle a su mujer por más de 20 años de trabajo doméstico. Qué loco, ¿no? Bueno, tendrá sus motivos, habría que verlo. Dice, polémica, Boca hoy, el comunicado por la denuncia de Daniel Moyo, la causa por utilizar pirotecnia y lo que se viene en la liga profesional. Después dice, informe Día de la Mujer, la brecha salarial de género. Perdón, lo que pasa es que me aparecen los spam eso de publicidad. Informe del Día de la Mujer, la brecha salarial de género y el anhelo de la autonomía económica. Sobre esto hay algo de cierto y hay algo de falso. ¿Sí? No es tan así, es a veces a los trabajos que realizan. O sea, si la teoría fuera de que a la mujer se le debe pagar menos, todas las empresas tendrían mujeres, todos los comerciantes contratarían mujeres, todo porque la mujer es más barata, o sea, no son tontos, deberían, es algo del sentido común, pero bueno, depende a veces con qué tilde político te lo dicen, es lo que uno va, los medios son formadores de opiniones, entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Pero lo vengo leyendo durante mucho, yo estoy relacionado con el tema de negocio, de empresa, y no es así, no es como lo dicen, uno ve del otro lado y no es cierto, ¿no? Después hay trabajos que pueden realizar las mujeres, hay trabajos que pueden realizar los hombres y viceversa. Entonces, no es que la mujer cobra menos porque no existe eso, sino todos los empleados serían mujeres, porque a los que tienen empleados les sería mucho más barato, sentido común. Dice, polémica, un inspector de tránsito noqueó de una trompada a un taxista que se resistió a un control y fue grabado por un testigo. O por la buena o por las malas, ¿no? Sería una cosa así. Qué bárbaro. Violencia, un hombre golpeó a su pareja embarazada y quiso estrangular a su hijo de 4 años. Es un loco, está mal, está muy mal. Alerta, gripe aviar. Confirmaron un nuevo caso positivo y asciende a 40 las detecciones en el país. Ojo con esto, encima que se viene el invierno. A ver qué dice. Refuerzo, ANSES activa nuevo bono con DNI. Chequea si lo cobras. Habría que entrar a la app o a mi ANSES y ahí pueden ver si pueden hacer las cosas. Después vamos a ver si encontramos algo en la página como para notificar a la gente, para poder transmitirle a ver qué novedades hay. Ya les dije hace unos días que se reabrió otra vez la moratoria para poder jubilarse, no sé si todavía sigue siendo por la 24.476, la ley 24.476, pero se abrió la moratoria. Se tendría que haber abierto a finales de noviembre, se abrió por fin, así que aquellos que le faltaban los años para poder jubilarse pueden hacerlo. Y como siempre les recomiendo que vayan a ver a un abogado, porque le pueden pifiar y después corregir eso una vez que se presentó es un problemón. Seguimos con una parte deportiva. Tiene un titular solo que dice partidazo. Paris Saint-Germain con Messi se enfrenta al Bayern Múnich por la Champions League. Esto es hoy. ¿Sí? Esto es hoy. Es un partidazo. Farándula. Bueno, lo de Gran Hermano no lo voy a leer. Beneficios confirmado. La UH cobra un extra y aumenta en ANSES. Es decir, la asignación universal por hijo va a tener un pequeño aumento y va a haber un bono que va a ser el refuerzo. Y de ahí en más, un aumento. Así que les venga bien a la gente que tiene. Bueno, después hay unos titulares muy locos que son la tendencia, que dice que hizo varias colectas para tratar la enfermedad de su hija. Estaba sana. Qué gente, ¿no? ¿Cómo se abusan de la bondad, de la solidaridad de la gente? Después cuando uno, como la historia del pastor, ¿viste? O sea, viene el lobo, pero después en definitiva no es y después ya no le cree más nada. Y estas cosas, la verdad que no sé si cabe de causa penal. Me parece que sí, ¿no? Creo que sí. Dice Rosario Larco, el gobierno envía más gendarmes a la ciudad. Seguimos con crónica. Pasajeros evitaron el secuestro de un nene en el tren Sarmiento. Alud fatal dejó al menos 11 muertos en Indonesia. ¿Cómo venimos con el tema de las inundaciones y todo eso? Brasil fue muy castigado, Estados Unidos estuvo muy castigado. Y había otro, había un país europeo, que no me acuerdo si fue Suecia, cuál fue un país, o Finlandia también, terrible lo que les pasó, lo que fue todo eso. Algo entretenido de crónica, conmoción, ovni en la costa. Epa, terror por avistamiento de objeto giratorio y luminoso sobre el mar. Esto después lo vamos a desarrollar. A esto lo vamos a desarrollar. ¿Sí? Después hay otras cositas que dice: bronca. Un brasilero entró a una panadería en Argentina y quedó indignado. Practican el racismo. No sé qué le habrán dicho. Tendencia. Creó un grupo de WhatsApp con todos sus ex novios por un curioso motivo. Y la respuesta de ellos son furor. Qué loca, ¿no? Que debe ser un personaje esa chica. Creó un grupo de WhatsApp y puso a todos los ex novios. Y seguía hablando con todos. Che, ¿qué onda? ¿Qué, ¿se acuerdan de quién? No sé qué hablaría. Claro. Qué personaje, debe ser un personaje. Bronca, lo echaron de un bar por un polémico motivo y las redes ardieron. ¿Quién tiene razón? Bueno, todos estos son los titulares de crónica, ¿sí? Vamos a desarrollar el del OVNI, así que esperen. Igual ahora tenemos unos temas. Vamos a seguir despertándolos. Recuerden, me pueden mandar el mensajito al 1164-00-7047. 1164-00-7047. A la vuelta les voy a leer lo que dice crónica del OVNI. Así que prepárense muy bien a despertarse, gente. Silencio. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. And many nations shall be joined to the Lord in that day, and shall be my people, and I will dwell in the midst of thee, and thou shalt know that the Lord of hosts hath sent me unto thee. And the Lord shall inherit Judah, his portion in the Holy Land, shall choose Judah and Israel. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Bueno, acá seguimos. Tenemos un audio, ¿no? Ahí. Creo que Grady, a ver. Buen día, chicos, ¿cómo están? Que tengan un excelente día. Yo acá escuchándolos y mientras tomo unos matecitos. Besitos para todos. Ahora entiendo. Gladys, ¿cómo te va? Gracias por estar allí siempre al otro lado, amiga. Gracias, siempre haciendo el aguante. Bueno, hay seguimos en la tendencia de crónica, que quedaron algunas cositas que está bueno. Es exclusivo. Cortaba el pasto, lo abordaron dos hermanos que lo molieron a golpes y quedó al borde de la muerte. Exclusivo. Abuelo abusó de su nietita de 3 años. Vos no me puedes tocar más. Lo increpó la nena. bueno, había que desarrollarlo. Exclusivo. Mujer murió atropellada por una camioneta que iba a 140 kilómetros por hora. El conductor recibió prisión domiciliaria por tener hemorroides. Esto es insólito. La verdad que la justicia hay algo, o estamos desactualizados en algo que nos perdimos, o no sé, algo está pasando, porque la verdad que hay cosas que no tienen sentido. Lo mismo que largar la cantidad de presos que se largaron en pandemia porque corría riesgo su salud. No entiendo cuál fue el concepto de eso, y aún todavía no volvieron. Entonces la verdad que no puedo entender la justicia, lo que está haciendo. Seguimos, ni una menos. Estoy totalmente desprotegida, asegura una víctima de violencia de género después de que le sacaron la tobillera a su ex. Otro ejemplo más de... Ahora, yo siempre me pregunto, ¿no? Yo trabajo en un rubro donde son todos profesionales y digo, todos tienen... o sea, todos tenemos premios y castigos. Si un médico hace mal su trabajo, es lo que se considera mala praxis y es sentenciado, le quitan la matrícula, deja de ser profesional, el tipo, genial. El abogado lo mismo, ¿no? El abogado tiene que incurrir en algún delito o algo, pero también como están parados ante la ley y todo, bueno, puede cambiar y pueden perder su matrícula también si lo denuncia otro abogado, que es muy raro también. Los ingenieros también, los arquitectos también, todos, o sea, los jueces no. Los jueces no hacen mala praxis, no hacen el mal uso de la ley. Porque esto, a ver, ¿cuál es la...? Ellos no es que... Creo que hay un error de concepto en el cual se considera que son... Ellos manejan la vida de todo el mundo, que es así. Pero no de la forma literal. O sea, siempre hablando de lo que es dentro de las leyes que nos rigen. Después tenemos usos y costumbres y modos y un montón de otras cosas que se generan de la dinámica cotidiana y social de cada ser humano. Ahora, la realidad y el juez, ¿sí? Valga la redundancia de lo que voy a usar, los jueces, de esos jueces, ¿sí? O fiscales, que también son jueces, o sea, es uno del lado del otro, pero son jueces ambos, tienen el mismo poder, no pagan, porque la realidad, los jueces de esas personas son los hechos que vienen atrás del acto que hacen. O sea, hay mucho femicidio, justamente hablando en el Día de la Mujer, hay mucho femicidio porque la justicia lo liberó, porque no lo castigó. ¿Entendés? Flaco, meté preso al tipo que pegó. Metelo preso. Después, no, porque bueno, se considera que la... No hay excusa. Metelo preso, porque si no, dejás... Y estamos hablando en todos los órdenes. Pues dicen, no, pero eso a la gente pobre, la gente... No, es en todos los órdenes. A veces, quizás en alguno, es como decía San Martín, ¿no? No hay peor persona que la ignorante con poder. Y tenés muchos casos donde llegan a tener poder... Justamente, y como no tienen cultura, ¿no? Es el primer síntoma es la agresión, es la violencia, llevado hacia ambos, no solamente a la violencia de género por el género, me refiero a la persona que es violenta con todo el mundo. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Son las que tendríamos que empezar a controlar, pero si no las castigamos, vamos a seguir, acabamos de leer un montón de notas que son patéticas en el contexto sociocultural. ¿Cómo vas a dejar a un tipo que se quede en la casa porque tiene hemorroides? Flaco, tiene que estar preso, porque es un inconsciente. O sea, son cosas que recién hacíamos algunas anécdotas con esta nota de que quedó en la casa por problema de hemorroides. Mételo preso, déjalo adentro, el tipo mató a 140 kilómetros por hora, no tiene excusa de nada. Lo mismo a veces cuando dice, no, lo que pasa es que estaba borracho, estaba drogado, estaba flaco, peor todavía. No es que tiene que ser un aliciente en la pena porque pobre, estaba drogado. No, todo lo contrario, hay que castigarlo el doble, porque tampoco no vas a terminar nunca con el tema de la falopa. Bueno, son cosas que a veces son malas. Pero bueno, vamos cerrando esta primera hora. Vamos cerrando esta primera hora. Cuando volvemos de este par de temas, vamos a hablar un poquitito de deporte. Vamos a leer los titulares sobre deportes propiamente dicho. Así que bueno, recuerda, nos pueden mandar mensajitos al 11-64-00-7047. 11-64-00-7047. Y lo prometido es deuda. Cuando volvemos también les voy a leer sobre el ovni en la costa. Allá vamos. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Mañanas Diferentes. Yo no sé lo que sentí esa tarde que te vi. Yo pensaba en otras cosas, fuiste mucho para mí. Yo creía en tus palabras, tu mirada me engañó. Ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo. Yo no quise. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, vamos a hacerle un breve resumen de deportes, ¿sí? Dice picante, arde la Fórmula 1, Lewis Hamilton destruyó a Mercedes-Benz. Lewis Hamilton, estamos hablando de la Fórmula 1, Lewis Hamilton es el piloto de Mercedes-Benz, ¿sí? Es el último campeón que tiene Mercedes. Imperdible, Schwartzman debuta ante Corey en Indian Wells. El partidazo del día de hoy, que es Paris Saint-Germain, enfrenta al Bayern Múnich por la Champions League. Huracán enfrenta al Sporting Cristal por la Copa Libertadores. cuándo juegan, formaciones y por dónde lo pueden ver. Así que ahí tienen que entrar en la parte de crónica. Vamos a lo importante. Que es, pues, está bueno, a mí me gustan estas cosas. Dice OVNI en la costa. Les paso a leer lo que dice del OVNI. Terror por avistamiento de objeto giratorio y luminoso sobre el mar. Un grupo de turistas estaba en una playa de la costa argentina cuando de pronto vieron una extraña imagen luminosa en el horizonte y filmaron el episodio. ¿Qué era eso? Aquellos que quieren ver la imagen, está en crónica. Está la imagen, ¿sí? Y dice, desde hace largo tiempo nuestro país es un escenario particular para poder avistar la presencia de extraños objetos u ovnis, ya que existen algunas regiones en las cuales gente local o turistas sostienen haber visto luces en el cielo. Y por eso, muchos de ellos decidieron documentar la situación por medio de fotografías o filmaciones que luego subieron a las redes sociales, con miles de reproducciones y comentarios. ¿Sí? Bueno, esto es lo que tiene bueno esta era de la tecnología, que todos tenemos un celular a mano y lo podemos sacar una foto, podemos filmarlo. Eso está muy bueno. Dice, de hecho, hace unos días un grupo de personas que veraneaban en las playas de nuestro país logró captar el momento exacto en el que una presunta nave extraterrestre luminosa y giratoria sobrevuela las aguas y aterroriza a los turistas. Así que, bueno, sigue acá abajo. Dice, en el video, que dura unos breves segundos, se puede ver cómo una intensa luz se posa sobre un barco o navío que estaba navegando sobre el océano Atlántico. Y se escucha a algunas personas que ven la situación comentar sobre que puede ser un objeto circular brillante y acompaña a esa embarcación. O sea que estaba siguiendo un barco, o estaba cerca de un barco, o por lo menos desde la costa veían que estaba cerca de un barco. Sigue, cabe destacar que el extraño objeto estuvo deambulando en el cielo por algunos minutos y luego desapareció entre las nubes. En tanto, el video fue visto por varios investigadores que se encuentran mirando las imágenes para ver la veracidad de las mismas. Esto es moneda corriente de todos, que siempre lo mismo. Dicen, no, investigadores de que son mega, con todos los megatítulos de la Universidad de Harvard, de la NASA, de todos, son investigadores mega grosos que vienen para decir no, está truchado el video. O sea, seguimos ocultando, seguimos manejando la información que le damos a la gente, que la gente piense lo que quiera, que la gente vio eso, investiguen, digan la verdad, existen, claro que existen. O sea, hay países que hoy tienen ese tipo de tecnología y la están usando. Entonces, ¿por qué quieren mistificar todo ese tipo de cosas? Cuenten a la gente lo que es y listo. Déjense joder. Entiendo que hay mucha gente que por ahí no quiere saber, se altera, pero ¿y si es lo que se ve? Hoy, ¿quién? Todo el mundo sabe lo que es un OVNI, un objeto volador. ¿Qué es? Esto no es un avión. Todo el mundo podemos discernir y ver que no es un avión, que no es un helicóptero, que no es un globo. Todos podemos. ¡Claro! No es. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ante la gente tenemos que siempre digo lo mismo, Dami? El National Geographic, ¿no? A veces con mi hermano estamos mirando cosas, investigación, ¿no? Sobre pie grande, sobre cualquier cosa de esa, ¿no? Tomen cualquier cosa, ¿no? Porque los misterios de que. O sea, los tipos te montan una producción millonaria para ir hasta el África, para ir hasta Australia, para ir hasta. Mueven un montón de gente, equipos de millones de dólares, y resulta ser que no había nada, no había foto. No, mirá, la foto que sacó era el oso este que estaba. O sea, si es cierto, y yo soy dueño de un canal, o soy jefe de los productores, lo que fuera, le pego un voleo a ese productor, ¿cómo vas a ir algo sin chequearlo? ¿Cómo vas a ir? Hacerme invertir millones en equipo, traslado, riesgo que corres todo en para. No, obviamente, bueno, lo pasamos a limpio. Todas esas puestas en escena son para seguir ocultando. No, la gente del pueblo se equivoca. Claro, vos que venís de Estados Unidos a Misiones, vos decís que esto no existe. Vos vas a las Amazonas, vos que vivís en. No, claro, no existe. O sea, es una estupidez enorme lo que hacen. Todo para ocultar eso, ¿no? Hay un solo motivo por el que yo les daría la razón, ¿sí? Que sería preservar la integridad de eso. Es decir, bueno, es como un animal en extinción o algo, decir, bueno, si decimos que existe, van a venir todos a querer sacar foto, a verlo, es un quilombo. Eso es verdad, eso es cierto también. Pero realmente creo que podrías hacerlo controlado o no, porque inclusive por no contar la verdad hay gente que va a hacer turismo de todos modos y terminan desaparecidos o los encuentran muertos, que aparentemente fue un animal. O sea, hay muchas notas sobre eso que pueden verlo a través de todo eso. Bueno, seguimos con un par de temas. Recuerden que nos pueden mandar su mensaje comentándonos qué piensan de las aplicaciones de citas, que salió un tema de consigna así leyendo esto. O nos pueden pedir un tema. Recuerden que la tercera hora la programan ustedes. Ustedes programan. No tengo temas para la tercera hora, así que necesito que lo programen. Manden un mensajito de audio y lo pasamos al aire. Díganos quiénes son, dónde están y qué tema quieren y lo pasamos. Al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Y a la vuelta leo algunos mensajes que nos enviaron. Vamos, Dami. Sit together on the sofa with the music way down low. Waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all. Estoy para hacer sonar las canciones que más te gustan y hacernos compañía. Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna. Susanna. Susanna. I'm crazy loving you. Susanna. Susanna. Susanna. It's crazy loving you. Again I sit myself beside her. Try to take her hand in mine. The moment's gone, the feeling's over. She looks around to find the time. Then she says, could we just sit and chat? And I think, well, that's that. Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. Hey! I think I'd better go. she says goodbye and I say no. Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. I'm crazy loving Susanna, you. Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. I'm so. Estás escuchando Mañanas Diferentes, un programa de Libra Producciones de lunes a jueves. Climbing through a window step ¡Qué temones! Bueno, la idea es que se despierten, ¿eh? Vayan despertándose. Recuerden, me pueden mandar el mensajito al 1164-00-7047. 1164-00-7047. O bien por nuestras redes a M Diferentes OK en Instagram o en Facebook a Mañanas Diferentes OK. ¿Sí? Bueno, estábamos hablando, recién terminamos de hablar del tema de Domini. Volvemos al tema de consigna. ¿Qué les parecía el tema de las aplicaciones? No, justamente ahí estábamos hablando un poquitito de eso. No es que, a ver, no en sí no contra la aplicación, ¿eh? A ver, la aplicación es efectiva porque lo usa mucha gente y logran lo que quieren, que es conocer a la otra persona, salir, involucrarse. O sea, cero drama con la aplicación. O sea, la aplicación, excelente, cumple con la función, o sea que 10 puntos, no hay problema. El tema es qué nos pasa a nosotros con esa relación. Acostumbrados nosotros, los cercanos a los 50, ¿qué nos pasa a nosotros? Esa sensación de conocer gente por medio de una aplicación, obviamente es más descarado porque se pueden decir un montón de cosas por mensajito, todo, que no te vas a decir face to face, como dijo una de las primeras, uno de los primeros audios de nuestros oyentes. Dijo, es más de el personal, cara a cara. Bueno, yo también soy más del cara a cara, aunque a veces, aparte tenés la forma vos de poder elegirlo, de poder ver, en qué círculo lo conociste, no sé, se me hace a mí eso. En particular, les voy a contar algo en particular, nunca tuve una pareja, ¿sí? O sea, no de alguien ocasional, me refiero a una pareja, una novia que no la haya conocido. O sea, era conocida de un círculo cercano, ya la conocía, en algunos casos se podría decir algo de amigas, pero nunca fue alguien con alguien ocasional que conocí una noche y nos pusimos a salir en la semana. No, nunca, en mi caso. Por eso digo, soy más de la vieja escuela todavía, ¿no? Soy más de conocer a la persona, ver dónde la conocí, en qué círculo, cómo. Son un montón de condimentos a tener que guiarme por, qué sé yo, no sé, que en la aplicación ahí está chusmeando un poquitito, te pregunta cosas relacionadas, bueno, al género, a la edad, el rango de edad, ¿sí? Y vos vas viendo, o sea, te preguntan, tiene, no sé si es una pregunta, porque no llegué a leer todo, que vos tenés que poner, si sos profesional, qué es lo que te gusta, si el cine, si el esto, si el, bueno, cosas, entonces intuyo que vos buscas tu perfil por medio de lo que la otra persona pone, ¿no? Que calculo que debe ser mentira, como pasa gran parte de las cosas en internet, en las redes, ¿o no? ¿Es así? Yo lo veo así, o sea, yo creo que si me baso en la realidad, mienten. Yo vi un montón y dice, che, digo, pusiste vos que haces. No, bueno, pero viste, para las redes. Digo, pero no lo sos, o no haces eso, bueno, qué sé yo, son cosas, cuestiones de cada uno, ¿no? Estamos atrasados con el tema de los temas. Espero que les guste. Quiero agradecer a Vanina, que también nos mandó un mensajito, que nos está escuchando, nos mandó la foto. Ella está en Martin y Martin. Es una casa de ventiladores. En Martin y Martin, en Lanús. ¿Sí? Eduardo también nos pidió un tema. Eduardo nos pidió un tema. Dice, buen día, excelente música. Te quiero pedir el tema de Iggy Pop, Real Will. Real Will Child. ¿Sí? Desde, como dije, que dijeran de dónde, dice, Los Suburbios de Solano, dice. Los Suburbios de Solano, Edu, gracias por estar allí siempre, al pie del cañón, siempre, loco. Sí, en pie, cada vez que hablamos y que toca el tema, te digo siempre lo mismo. Edu, tendrías que venir un día a este programa o al otro y charlar, que vos conocés mucho de música, también estaría bueno también eso. Tenemos un par más de temas, a ver si nos podemos actualizar con el tema de la hora, porque se nos escapó un poquitito el tiempo, así que acaban dos temitas más. Mañanas Diferentes. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Bueno, gente, espero que les vaya gustando. Estamos en el segmento, en la hora de internacionales, así que espero que les guste y que se vayan despabilando, despertando, disfrutando aquellas mujeres también. Claudia, feliz Día de la Mujer. Feliz día para todos, chicas, nuevamente, a todas. Tenemos ahí unos audios, Dami, ¿vamos a escucharlos? Hola, Mañanas Diferentes. Quería hacerles un pedido para la tercera hora del programa. Pedirles una canción de Foo Fighters. La canción se llama Learn to Fly. Y nada, seguiré escuchándolo. Chau, chau. Gracias, Chris. Gracias por estar allí del otro lado. Muy bien, ya la programamos. A la tercera hora vamos a salir con ese tema. Tenemos otro audio, Dami. A ver. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están? Referido a las aplicaciones de cita, yo pienso que no sirve. Va, no sé. Yo nunca tuve las aplicaciones de cita, pero sí tuve un par de amigas que han tenido. Y me parece que no sirve para algo serio. Y también lo veo como peligroso también. Porque vos no sabés con qué persona te encontrás del otro lado. Nos vemos, chicos. Besos. Gracias, Gladys. Gracias por estar allí del otro lado. Resulta, Claudia, el tema de consigna hoy salió por una lectura que estábamos haciendo de... ¿Qué pensamos de las aplicaciones? De citas. Happen, Badoo, todo eso. A mí me da la sensación de, o sea, yo soy de la vieja escuela, de conquistar, de tener ese proceso de conquista, ¿no? De conocer. Justamente hace unos minutos dije que mis parejas nunca fueron ocasionales, alguien que conocí ocasional. Fueron parejas que, fueron personas que conocí durante un tiempo. Fueron conocidas, amigas, amiga de mi prima, amiga de esta, amiga de la... Y siempre era por algo, ¿no? Eran conocidas. Y las aplicaciones me dan a como que te resumen las cosas, o como que estamos jugando que somos todos infieles y de repente nos ponemos en pareja. Es decir, o sea, yo en particular, mi opinión personal, yo no me pondría en pareja con una persona que la conocí siendo amante. Mi caso particular. Claudia, buen día, ¿querés comentarlo al aire? ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Feliz Día de la Mujer para todos, ante todo. Mira, yo no la voy con eso de las redes. A mí me gusta la persona, el presente, cara a cara. Los ojos cara a cara. O sea, ahí pienso que es donde sentís todas las motivaciones, ¿no? Claro. Las redes es algo ahí, somos todos lindos, todos buenos, todos copados. O sea, no me hace nada, es algo muy frío. Tal y cual. Además de desconfiar. Bueno, es lo que acaba de decir Gladys también, me da desconfianza. Claro, o sea, es raro decir, ¿a quién estoy conociendo? Si me tengo que llevar por lo que puso en el perfil, o sea, la gran mayoría miente en las redes. Y pero por supuesto, vos no te vas a identificar con algún defecto tuyo. Claro, claro, entonces, ¿a quién estás conociendo en realidad? Entonces es como que, o sea... Pero te pasa cuando, por ejemplo, bueno, yo por mi trabajo me mandan solicitudes, tengo que aceptar porque primero me fijo si tiene un negocio, por ahí quiere algo relacionado con la radio. Y lo primero que te dicen, hola linda, ¿cómo estás? ¿Tomamos un café? Claro. Entonces decís, pará. Claro, bueno, todo es como así. Que, claro, es como que la aplicación te resume algo que, algo, o sea, no es... De, para conocer a gente, o sea, no los conoces, porque muchos conozco gente, tanto mujeres como hombres, que lo usan para tener sexo y dicen, ah, yo la paso barro, me meto en las aplicaciones y no tengo compromiso con nadie, y me lo dicen de los dos sexos, tanto amiga como mujeres como hombres. Yo pienso o siento como vos, soy de la vieja escuela. Claro. Entonces, la parte sexo tiene que llegar primero muchos pasos. Primero me tiene que conquistar, me tiene que caer bien, me tiene que llegar. Claro. ¿Entendés? Porque para llegar a lo que es el sexo, y lo hacemos, te paras en una esquina y ya está, listo. Claro. O sea, eso no es lo que me motiva. Claro, simplificar, yo siempre fui cuidadoso con el tema de eso, no es que no, ay no, me hago la estrella, no, nada que ver. Nada que ver, pero siempre fui muy cuidadoso del tema de las enfermedades, del tema de todo ese tipo de cosas. Y yo en nuestra época, que nosotros somos parte del proceso de por ahí de usar preservativos, de los controles de HIV, de las cosas, bueno, siempre tuve mucho, hasta tenía el prejuicio con las mujeres que tenían tatuajes. Yo bueno, estoy contando una infidencia, ¿no? Que empecé a tener los prejuicios de las mujeres que tenían tatuaje, porque en nuestra época la que tenía tatuaje no tenía un buen círculo, por no decir otra cosa, no sé cómo decirlo y ser es políticamente era correcto. Era así. En un momento, las mujeres que tenían tatuaje no eran de un buen círculo. Entonces, no sabías qué te ibas a esperar. Y más los conocidos que teníamos nosotros, o sea, yo estoy criado en Solano, la gente que yo veía, las mujeres, los hombres que veía tatuados en esa época, y no eran buena gente. Entonces uno tenía miedo de todo eso, uno que por ahí buscaba informarse con el tema de enfermedad, de cosas, todo. Y entonces yo trataba de discriminaba, decía, bueno, con tatuajes no, ya sabía. Yo hice lo mismo y después me hice un tatuaje. Claro, bueno. Pero, porque reconocí de que lo tomé por parte de arte, no calificar a la gente porque tenía un tatuaje. Claro, por pero eso sí prejuzgábamos. Claro, porque estaba mal visto. Claro. Sabíamos de dónde venía. Claro, en nuestra época eso estaba mal visto. Obviamente hoy hay un montón de cosas de cambio. Mirá, sin ir más lejos, hoy hablábamos con un amigo, con Orlando. Él subió a un grupo que tenemos nosotros unas cosas que Disney va a hacer algo con el LGTB. Entonces está haciendo, es como que va a remasterizar series con otros nombres, ¿no? Que Cenicienta la va a hacer con el nombre de, no sé, Sofía, qué sé yo, no sé qué nombre le pondrá, pero como que va a ser una nueva interpretación para que la gente se pueda expresar libremente de su sexualidad. Y me pareció, como hablábamos recién, me pareció algo terrible, porque ¿quién ve Disney? Los chicos. Y que los chicos les empieces a hablar de sexualidad a esa edad, o que le empieces a decir que tiene que ser homosexual, o que ser homosexual para mí está le está bien, sacando que... la infancia. Exacto. Esa es la desgracia hoy en día de los chicos. No pasa por los chicos. Siempre digo, hay chicos, los chicos son buenísimos. Es lo mejor que hay. El problema está en los adultos. Claro. Que a lo mejor pierden el lugar que tienen que ocupar. Y les dan libertad a los chicos y le están sacando sin darse cuenta lo que es la infancia. Sí. Y yo creo que un chico tiene que ir avanzando en la vida y conociendo las cosas de acuerdo a lo que le da su capacidad. Claro. No claro. Adelantarlo. Claro. Bueno, a raíz de eso, la respuesta cuando él pone eso, pues yo me pongo risas, ¿no? Porque lo había leído ese tema. Y digo, no, justamente por eso, digo, porque eso depende de cada uno, de la cultura de la familia. O sea, sos vos el que, si vos dejas de ver a tu hijo Gran Hermano, y bueno, flaco, o sea, tampoco pretenda que sea un genio. O sea, no me molestaría eso, ¿viste? Pero que él lo vea desde su punto de vista, no yo explicarle. Claro, pero a esa edad que le empiecen a inculcar las cosas, yo te entiendo que, claro, inclusive que sea ese chico, problema. Claro, sí. Que ese chico el día de mañana, adolescente, grande, sea homosexual, cada uno se acuesta con quien quiere. O sea, eso, la libertad, justamente la libertad, es, y el libre albedrío funciona perfecto para todos. Ahora, que vos le tengas que inducir, persuadir o decir esto está bueno, que vos se lo quieras imponer, yo eso es lo que veo mal, que quieran imponer todo. Por eso cada vez que a veces yo voy a dar mi opinión sobre algo, aclaro que es mi opinión personal, porque exacto. También quiero que me la respeten, sí. Porque dentro de lo que hablábamos recién hoy, justamente vos decís, yo antes tenía ese mismo prejuicio, pero me hice un tatuaje. Genial, desde esa ignorancia que nosotros teníamos, fuimos con el tiempo viendo que no era tan así, o cambiaron las épocas. En aquella época sí era gente jodida la que se hacía un tatuaje. Exacto. Y hoy no. Hoy se usó como arte, como decís vos, y uno decora el cuerpo, y uno, hay un montón de cosas. Yo tengo un amigo, Julito Genés, que él era, había empezado con el tema de tatuaje y después terminó siendo dermo no sé cuánto, que es el que tatúa la piel, que te hace los labios, que te hace, bueno, pero con la diferencia que él trabajaba en el hospital militar, ¿sí? Y él trabajaba con el cirujano que de mamas cuando extirpaban, entonces él dibujaba la aureola, le encontró la paz ahí y no en la banalidad de hacer un tatuaje. Dicho por él, ¿eh? él decía su opinión y me parecía muy loco. Él estaba en esa línea de querer ayudar a la gente. Te hace otras cosas también con el tema de ayuda a gente en el interior del país, en el Chaco, ayuda mucho, la mamá es del Chaco y bueno, está muy vinculado con el tema filantrópico desde su lugar, ¿no? Desde el altruismo que él genera, que hace eso. Y él encontró el descargo en las mujeres, en dibujarles la aureola mamaria otra vez con eso, y la gente que tenía, que comenzaba con el vitiligo, que es muy duro, el vitiligo es lo que son, sí, esas manchas blancas en la piel, entonces él trataba de disimularlos. O cuando salían manchas a las chicos, cuando se empieza a generar el SIDA, propiamente dicho, el VIH es el virus, el SIDA es cuando ese virus se despierta, entonces empieza en algunos casos a sacar manchas. Bueno, tratan de disimularlas con, bueno, y empezó con todo ese tipo de cosas y me parecía genial. Sí, lo veo perfecto, ¿no? Y después está el otro lado de la estética, que las chicas lo usan para hacerse los labios, para hacerse esto, que también está genial, pero cada uno tiene cómo se le fue dando el uso, ¿no? Creo que estamos hablando recién. Hoy distinguimos cuál es un tatuaje de esa época, de los 70, 80, o era heavy, jodido en esa época, o estabas preso. Lo que pasa que, bueno, fue cambiando mucho. O sea, vos el tatuaje lo identificabas en lo que era la cárcel, en los, claro, hippies. Y los hippies no es que se llama la gente. ¿entendés? Pero antes te hacían ver las cosas de otra manera. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, eso es lo bueno, que uno se va actualizando y lo vas viendo de otro punto de vista. Yo, cuando mi hija me apareció acá en casa con un tatuaje, se lo fue a hacer ella escondida, le dije... Era terrible. Era claro. Terrible, fue para mí horrible, una falta de respeto total. Y sin embargo, claro, después me lo hice yo, me claro, lo hice yo porque... Porque me hice algo que sentía, que me hacía bien, me hice un girasol, yo amo los girasoles, claro, y en el momento que me lo hice lo sentía, llevarme, me daba algo, como decir, a lo espiritual, claro, ¿viste? Me lo veía, me lo veo y me hacía sentir bien. Entonces empecé a verlo desde otro punto de vista y desde el punto de vista de arte. Claro, arte y emocional el tema. Exacto, claro, que no una figura te va a representar la persona que sos. Claro. No calificarlo por ese lado. Entonces, sí, bueno, sí, sí, está bueno eso. No coincido en otras cosas, como estábamos hablando recién, con respecto a los chicos. Claro, yo a mí me parece que los chicos son todos distintos, empezando por ahí. Porque si le haces información a una edad temprana, es como que lo estás induciendo a tal cosa. Porque no es acá decir, no, para que lo vean normal. No, no es eso. O sea, lo estás induciendo a otra cosa. Yo escucho muchas madres que dicen, y no es criticar, sino es que es el modernismo de ahora, ¿entendés? Sí. Pero yo desde lo vivido, ves que lo moderno no está sirviendo a los chicos. Ni ahora ni antes, Pero antes era más el respeto, ¿entendés? Ahora ya se perdió muchísimo. Se perdió, eso es verdad. Ahora vos, mi hijo me venía y me decía, mamá, mirá, la maestra me dijo, pará un cachito, vamos a ver, claro, qué pasó, qué hiciste vos. Claro. Hoy los padres van hacia los maestros. Sí, ni hablar. ¿Entendés? Entonces se perdieron un montón de cosas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero son justamente esa parte de que esos padres, recordemos que tenemos tres generaciones sin trabajar. Exacto. ¿Sí? Y también es cultural el acceso, porque a veces uno lo usa para otras cosas. O sea, es también como te van preparando, porque a veces uno habla, ¿no? Hay que estar también del otro lado. Por suerte, siempre digo lo mismo. Gracias a mi papá yo no pasé necesidades. Siempre digo lo mismo, ¿no? Vi el esfuerzo de mi viejo siempre y mi mamá por cuidarnos, por educarnos, por mantenernos con todos esos códigos de respeto. Hay un esfuerzo, pero vos tenés la otra parte, que es el facilismo de gente que no está acostumbrada a esforzarse, que no quiere. O sea, ¿qué excusa tenés para no estudiar? Si es gratuita, no gratuita en el término literal, es no arancelada. Si, o sea, ¿cuál es el motivo? Sí, pero yo pienso que la parte de educación no pasa solamente por el estudio, porque hay mucha gente de antes, no tienen estudios. Claro. Digamos la parte uno, íntima, que sabes lo que es bueno y lo que es malo. Pero se fue perdiendo. Exacto. Eso es lo que se fue perdiendo, el respeto de los dos lados. Pero se fue perdiendo por la liberación. Exacto. ¿Entendés? La liberación. Bueno, entonces, pero yo por eso, digo, no vas al colegio. Los chicos no tienen la culpa. Mirá, hay un problema, esto es literal, yo tenía un trabajo donde tenía acceso a estas cosas, el coeficiente intelectual de las personas, de los docentes en los últimos 20 años había caído un 37,2% en los últimos 20 años. Esto es una estadística del 2017. En los últimos 20 años había caído el coeficiente del docente. Del docente te estoy hablando, un 37,2%. ¿Sí? No quiero hablar mal de los docentes, por favor, no quiero que empecemos. Esto es una estadística. Imagínate los chicos. Hace que sociocultural, ¿sí?, toda la parte bonaerense, excepción de Cava, ¿sí?, todo el resto del AMBA tenía 40 años de atraso. ¿Sí? Vos lo transportabas a lo que era sociocultural de otras ciudades, todo, teníamos 40 años de atraso, sin cloacas, sin un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso también te hace a que vos tenés que fortalecer la educación, y no hubieron políticas para eso. La inclusión, el famoso relato de la inclusión, llevaba a que los chicos no aprendan. No va a desaprobar, tengo amigos que son docentes. No, el pibe no va a repetir por inglés. Aprobámelo. No, el pibe no va a repetir por música. Aprobámelo. Te estoy hablando de los directivos. Bueno, porque ¿sabes qué pasaba? Perdían la currícula. Claro. Y está en era todos el facilismo. Lados, desde y, la casa. Desde la casa. Eso viene de la casa. Pero por eso te digo, si los padres no lo obligan, si los padres no lo obligan, porque vos sos un chico, ¿cómo para? Para algunas cosas sos menor de edad, para otras cosas. Entonces, si vos, mi papá siempre me decía, mientras vivan debajo de este techo. Lo que pasa es que cambió todo y en sentido de la casa también es el facilismo de las mujeres. ¿Por qué? Porque hoy la mujer tiene que salir a trabajar. ¿Entendés? Entonces es muy difícil llevar todo. Entonces, a veces, el hecho de cómo. Yo va no la lo vida, veo mal, No, yo no veo mal mí, que la mujer. A mí me parece bárbaro. Yo no lo veo que sea un problema para. Perfecto. Yo lo veo perfecto que la gente trabaje, que las mujeres trabajen. ¿Por qué? Porque también tienen que hacer su vida. Y progresar, sobre todo. Exacto. Si no son millonarios. Porque los chicos crecen, los chicos se van y después ¿qué te quedó? Siempre hablamos lo mismo. ¿Entendés? Si no sos millonario, me parece genial que labures porque es la única forma de progresar. Claro, pero ¿eso de qué pasa? Esto te lleva a los chicos a no poder estar pendiente porque no podés cumplir con todas las funciones. Entonces se le hace difícil a la mujer. Entonces a veces te volcás a decir, bueno, esa materia no rinde, qué sé yo, que bueno, qué pase, listo, total, no va a ser profesor de inglés. Entonces es toda la sociedad misma, toda la vida como va avanzando, que va perjudicando. Por eso, es cultural. Es cultural. Volvemos al principio, es cultural. Claro, por eso, es o sea, cultural. Nadie tiene la culpa. Es la vida misma como te va llevando. Claro, en esa época, o sea, hoy el colegio es fundamental porque se cambiaron las formas. Vos, es como decías vos al principio, vos antes por ahí no se terminaba el colegio, y quería decir esto, justamente, caer en eso. No terminabas, todos terminaban la primaria y tenías la opción de trabajar o estudiar, porque tu papá te decía, o estudias o trabajas. Exacto. No había, acaba vos, no quiero. Genial, bueno, estudiabas o trabajabas. Que de hecho eso hizo que hoy nosotros, justamente, nosotros me refiero al pueblo argentino, perdiera lo que fue el EGB, ¿sí? El polimodal y todo eso, destruyó la educación. ¿Sí? Había sido un sistema que se probó en España durante 17 años y fracasó. Lo quitaron. Y en el 90, acá los genios de Argentina lo trajeron y lo implementaron acá. Porque fue estratégico. Tenían que destruir la educación, la parte intelectual de nuestro país. ¿Sí? No nos olvidemos lo que decía Vargas Llosa. Nosotros no mirábamos París, no mirábamos Francia, mirábamos Buenos Aires. Y los uruguayos y paraguayos y nuestros hermanos bolivianos y todos miraban Buenos Aires. Entonces había que destruirlo. Porque era un contexto que viene a colación de que dije hace unos programas atrás también, que recién este año podemos comprar aviones de combate para poder controlar nuestro espacio aéreo. Porque por la sanción de Malvinas tuvieron que pasar 40 años para que nosotros pudiéramos volver a armarnos. Pero ese contexto, volviendo a la parte educativa, ¿sí?, hizo que se perdiera la responsabilidad por el mismo motivo que dijiste. Antes a nosotros nos pegaban una cagada para lo Claudio cuando llegamos con una, ¿sí?, mala nota. O que nos mandaran a hablar y le respondimos mal a la maestra, cobrábamos el doble. Cobrábamos el doble porque era tu mamá, sí, te traía del colegio, te pegaba y cuando se entregaba a tu papá te volvían a pegar. Sí. ¿Entendés? Entonces, era así. Y nos fueron educando a la fuerza. En muchos casos. Hoy no se le pega y dice, ay, no lo puedo controlar. Ay, no puedo hacer nada con este. Ay, no puedo. Está bien, pero vos también entras en el facilismo. Pues sí, bueno, dejalo que haga lo que quiera. Pero si no puede discernir el pibe. Tiene 10 años. ¿Cómo vas a decir? Una responsabilidad que no la tiene. Claro, ¿cómo va a decir? El pibe tiene 10 años. ¿Qué me estás cargando? Ah, no, pero ahora para la justicia. Bueno, hay algo que es demográfico, que es para controlar la demografía, que lo hicieron el año pasado, creo que fueron, el gobierno mandó al canciller a firmar parte de lo que fue la Agenda 2030. Si la gente lee sobre lo que es la Agenda 2030, iba a encontrar cosas del LGTB con todos los movimientos esos, porque hay que controlar la demografía. La demografía es la cantidad de gente que tiene el planeta y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay que controlarlo. Entonces, ¿por qué profesan eso? Primero porque hay un negocio enorme que es del Plan Parenthood. Aquellos que quieran leer e interesarse en estos temas de feminismo y todo eso, pueden empezar leyendo lo que es el Plan Parenthood, Proyecto Parenthood, ¿sí? Y ahí van a encontrar un montón de cosas. Una vuelta con un demógrafo conocido, hablábamos, no, tenemos que apoyar a los homosexuales, a la unión de los homosexuales, blah, blah, blah, blah. Mi amigo tiene, no llega a 70, demógrafo. Hay que apoyarlo. Digo, ¿por qué? Porque tenemos que controlar para el 2030 a la población. ¿Y qué tiene? Y bola, me dijo, generan la sociedad, la mueven igual, consumen igual, pero no se pueden reproducir. Capaz que es muy duro lo que estoy diciendo. Pero bueno, estamos ahí. Clau, tenemos que ir a unos temas. Un beso grande. Bueno, yo siempre aparezco como un fantasma acá, ¿viste? De repente. Me encanta que las charlas se hacen, bueno, se hacen muy, bueno, lindas. Es muy les lindo. Mando un beso grande a todas las mujeres. Que pasen un lindo día. Bueno, el Día de las Mujeres son todos los días. Así que un beso grande para todos y todos los oyentes de Radio Box. Besos, Mario. Muchas gracias. Que tenga gracias. Feliz día. Gracias. Pásala lindo. Un beso enorme. Gracias. Dami, ¿tenemos unos temitas? Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire. Estás escuchando Mañanas Diferentes, un programa de Libra Producciones de lunes a jueves. Yeah, this is my way of telling. Bueno, los vamos cortando un poquitito, les pido perdón porque bueno, nos pasamos del tema. Gracias a Claudia Laporta, que es la directora de la radio, que justo vino a saludar y la sentamos, que hable con nosotros. Siempre son interesantes las charlas con Claudia. Dami, tenemos unos temas, estamos muy atrasados, le debemos la reproducción de los audios a la gente, así que bueno, empecemos. Buenos días, Mario, mucho gusto, soy Xiomara, soy de Guayaquil, Ecuador. Le deseo y feliz día para todas las mujeres. Quiero aprovechar esto para desear a cada una de ellas, le deseo que la pasen ese día, nuestro día, que somos mujeres que lucha con hombro día a día, y también les deseo feliz día para todas ellas, que se mantiene unidas, se sigan guerreando y darle el pan para los hijos, y que luchan día a día con hombro y con hombro, que trabajan, y como dice la canción de Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y quiero que me pase una canción de una cantante de Ecuador llamada Andreina Bravo, que se llama Bandolera, si me puede pasar esa sin mucha molestia. Y le deseo un feliz día para todas las mujeres en Argentina, por supuesto, y todas las mujeres argentinas y en todo el mundo. Bueno, muchas gracias de Ecuador, muchas gracias. Bien, muy, muy, muy conceptual, muy, muy racional tu comentario. Es verdad. Bueno, hablando justamente de eso, las mujeres guerreras, ¿cómo cuesta conseguirlas? ¿Cómo cuesta conseguirlas? Esa mujer que te pelee codo a codo, que vos sabés que está ahí apuntando, apuntalando, ¿no? La parte emocional, la parte, porque a veces los hombres no es que podemos con todo o algo. Es importante tener una buena mujer atrás que te esté apoyando, que te esté incentivando, que te esté motivando, que labure en muchos casos a la par tuya, o no, pero que esté ahí. A veces hay mujeres que no trabajan y cumplen un rol muy importante, pero muy importante en la familia, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo tengo un ejemplo en mi casa. Mi papá trabajaba muchas horas, para que no nos faltara nada, para que, bueno, un montón de cosas, y mi mamá se hacía cargo de todo. Y creo que nos ha criado a los tres muy bien. O sea, no, o sea, dentro de todo, educados, qué sé yo, tenemos, dentro de lo que dice la sociedad, estamos bien, creo, comparados con otros, ¿no? Veo a mis hermanos y todo eso, y la verdad que es genial. Bueno, aprovecho para mandarle a mi mamá feliz día, ya que estoy hablando de ella. Un beso gigante, gorda, un beso gigante, te mando un beso enorme. Feliz día de la mujer, y lo vuelvo a todos ellos. Dami, tenemos otro audio, a ver, vamos a escuchar los otros. Buenos días, mañanas diferentes, acá Vanina desde Lanús. Bueno, primero que nada, feliz día a todas las mujeres. O sea, que tengan un hermoso día. En cuanto a la consigna, a ver, la aplicación funciona. El tema son las personas, como en todos lados. Tenés de todo tipo. Tenés el que quiere algo casual, tenés al que busca casamiento. Hay mucho ghosting ahora. Y más que nada pasa por la persona que con la que te topes del otro lado. Después, bueno, nada, quedan cada uno en lo que se mete, ¿no? Yo por lo menos lo veo como de esa forma. ¿Funciona? Sí, depende. Pero bueno, tema para la última hora. Obviamente, fiel a mi estilo, voy a buscar Babasónicos como fiel fan. Puede ser fan de Scorpio. Así que bueno. Saludos, muy buenos días. Gracias, Juani. Gracias por estar allí del otro lado. Sí, tal cual. A ver, las aplicaciones, o sea, el software funciona perfecto. Eso no podemos decirle nada, es sumamente efectivo. Hay mucha gente que se está usando las diferentes aplicaciones que hay, ¿no? Bárbaro. El tema es, como decís, el trato de la gente, más que nada también por todo esto de estamos por un lado luchamos contra la violencia de género y por el otro lado facilitamos un montón de cosas, ¿no? O sea, lamentablemente en otros países funcionará perfecto, acá también, pero es como que adaptarlo, estamos muy retrasados en el tema de justicia, de todo lo que es por violencia de género, tanto de un lado como del otro, ¿no? Porque a veces la violencia de género no son solamente los golpes, ¿sí? A veces son un montón de presiones extra, de cuestiones psicológicas y tantas cosas. Se ha luchado mucho, mucho, mucho. Yo, feliz día para mi amiga Rosita Silombra, que ayuda mucho a la gente. Y ella ha sido una guerrera de lo que es la defensa de la mujer aquí en el distrito de Quilmes. Ha ayudado mucho, ha logrado en su época de gobernador de Solá que se pudiera poner en marcha el tema de la fortaleza para las mujeres, y han hecho hace poco parte de la puja y empujar la ley sobre que también se debe castigar como violencia de género, como parte, no violencia de género, perdón, en la parte de familiar, ¿sí? La parte, la presión, o no sé cómo llamarlo, de la parte económica, ¿no? Que también la económica, porque lamentablemente a veces de un lado o del otro se van y tratan de castigarte. Conozco casos que porque no haces esto no te voy a dar plata, porque no pudimos tener sexo cuando yo quería y sin entender que están separados, no te voy a dar la plata para los chicos, no te voy a dar la plata que necesitas. Y está muy mal, muchachos. La plata de nuestros hijos, el bienestar de nuestros hijos no se negocia, no se empodera, no se habla, no se habla. Con los chicos no, siempre lo mismo. Con nuestros hijos no. Gente, nuestros jueces van a ser nuestros hijos. Uno se tiene que hacer cargo de la madre que les eligió. Y viceversa, la madre se tiene que hacer cargo del padre que les eligió a esos chicos. Los jueces son ellos. Ellos son los jueces de nuestra vida. No jodan, no jodan con los hijos. En esa pelea de egos que tienen, en muchos casos, arrastran la integridad psicológica de los chicos. O sea, es un tema. O sea, yo creo que todos deberían hacer terapia. Te está por separar, hagan terapia. Y hay unos textos que mandó Gladys recién también, un audio, perdón, que lo voy a chequear bien, quizás lo pasemos al aire, un ejemplo que está dando, también de que la psicóloga infligió, porque con esta modernidad nueva incentiva al chico a que acepte su cambio de sexo, 7 años. Entonces hay algo que estamos haciendo mal, muchachos, en esas cosas no. ¿Tenemos algún audio más, Dami? No tenemos audio, yo entonces voy a leer, tengo acá los pedidos, voy a leer algunos, que dice... Edu nos manda su opinión, dice: mi opinión, hoy el tema de género está llegando al mismo punto de las religiones. Se inculca a los niños lo que los padres quieren que sean. En vez de enseñar a respetar la elección o decisión del prójimo, solo se trata de imponer sexualidad o religión. Bien, muy bien, sí, interesante punto de vista, Edu, tal cual. Es así, si quiere hacer... justamente es una religión, todo lo que sea en extremo está mal. O sea, ¿cuál es la necesidad de querer imponer a todo el mundo la idea de respetarlos y de... ¿Por qué, flaco? Respeta la mía. Yo no pienso igual. Genial. No hago nada en contra de lo que vos pienses o quieras hacer. No hago nada. Para mí el albedrío funciona perfecto. ¿Por qué tengo que aceptar? ¿Por qué me tenés que imponer por medio de una ley a que yo piense, me va a obligarme a pensar o a respetar esto que, flaco, no me interesa? Libre albedrío funciona perfecto, hacé lo que vos quieras, vivan la realidad, porque a veces muchos vivimos una realidad paralela, que es la que creemos o la que queremos, ¿sí? No, porque yo voy a hacer esto para... No, flaco, la realidad dice que vos estás parado en esta situación. A ver, ¿puedes hacer esto? Sí. ¿Puedes hacer esto? No, listo. Bueno, ubicate en esa falsa realidad también que vivimos. Es mala. Siempre nos pasa lo mismo acá. Yo a veces siempre cuento... parte del facilismo de un conocido que es lo mismo. Dice, no, porque el tema de la música. O sea, yo soy músico, porque esto, porque el otro. Digo, no, escúchame. Vos no sos músico, vos sos bajista. Si vos querés ser músico, tenés que estudiar. Esto como que hagas cosas de abogado. No, no, yo soy gestor, yo soy abogado. No, flaco, estás gestionando algo, algo administrativo. No sos, porque vos haces esto. Me pasaba mucha gente que conocí que estaba con el tema de la jubilación y todo eso. Y decía, no, no, yo porque el doctor. Flaco, vos no sos doctor, no sos caradura. No sos abogado, tenés que estudiar para ser abogado. No sos médico, porque le diste, ¿qué te duele la cabeza? Tomate este ibuprofeno y... No sos médico porque hiciste eso. O sea, no, hay un montón de cosas que a veces hablábamos de no me acuerdo, una charla que tuvimos hace poco, cómo fue bien en profundizar y decir, no confundamos. Porque el problema de todo es que te confundís. No sos quien vos decís que sos. Siempre, esto le digo siempre a la gente, lo tengan en cuenta. Vos no sos lo que decís ser, sino lo que sos a imagen del otro. Así que es como decía la madre Teresa de Calcuta, la bondad y el amor de una persona no se mide por lo que da, sino por lo que recibe. O sea, es consecuente que vos recibas. No sé si se entendió. O sea, si vos das, si vos sos buena persona en realidad, aquellos que te rodean te van a devolver esa gratitud. Entonces, es lo que suele parecer. Pero bueno, no me quiero ir de tema. Dami, estamos recontra atrasados con las canciones. ¿Es así? Tenemos el segundo par, el otro par. Vamos. Você é luz, é raio, estrela e lua, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim, e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é raio, estrela e lua, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim, meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim, e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Boca me ama no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Mañanas diferentes. Eu quero ser o teu xodó. Teu bem, teu sonho, teu amor. Brilhar feito uma estrela no teu coração. Eu quero me queimar no sol do teu verão. Eu quero o que você quiser me dar. Te ver morrendo de paixão. Sentir você querendo e me dizendo não. Mentindo pra aumentar minha emoção. Me dá tua boca. Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Me põe do teu jeito, se encosta em meu peito. Me caça, me acha, me abraça, relaxa que eu sou todo teu. Me diz o que você quiser. Não deixa nada te prender. Me fala das loucuras que você sonhou. E diz que igual a mim ninguém te amou. Me dá tua boca na hora mais louca. Teu corpo molhado no meu. Me põe do teu jeito, se encosta em meu peito. Me caça, me acha, me abraça e relaxa que eu sou todo teu. Me diz o que você quiser dizer. Não deixa nada te prender. Me fala das loucuras que você sonhou. E diz que igual a mim ninguém te amou. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Bueno, bueno, ahí está nuestra diversidad de música, ¿eh? Para todos aquellos que nos preguntan, para Gustavo que me decía, che, americano no pasas, bueno, sí, pasamos americano, che, portugués, ahí está, estamos pasando también para Romy, para la mujer de Gustavo que me habían dicho, che, y en portugués cada tanto, ahí tienen dos temas americanos clásicos y en portugués. Fuego y pasión, Fuego y pasión de Waldo y Yo quiero ser de José Augusto, versión portugués. Es portugués, es brasilero, así que... Bueno, tenemos dos audios, ¿sí? Vamos a pasarlo. Buen día, soy Guille Pop, conductor de Inadaptados, que vamos todos los jueves de 19 a 21, queríamos felicitarlos Mañanas Diferentes, gran programa. Aprovechar para desearles un feliz día a todas las mujeres, en especial a las mujeres de nuestro equipo, a Camila Fortelli, a Laura Britz y a Ana, nuestra astróloga. Un saludo especial para Claudia Daporta, la directora de la radio. Muchas gracias y muchos éxitos. Guille, qué grande, Guille. Muchas gracias, gracias por el audio, gracias por estar allí escuchándonos también. Muchas gracias, genial. Cuando quieras venir y compartir el espacio conmigo, sea en Mañanas Diferentes o en Café por Medio, estás invitado. Además de decirte, estás invitado, vení, charlamos al aire y vemos a ver qué sale. Inclusive haces también un programa que está espectacular, Inadaptados, los jueves, así que recomendable para la gente. Los lunes. Que está bueno, dale. Así que muchas gracias, gracias por estar allí del otro lado. Tenemos algún otro tema más de Gladys, a ver. Te quería explicar algo, Mario, por eso lo borré. Sobre eso, lo que están hablando de la sexualidad de los chicos, lo que es la homosexualidad. Yo tengo un caso de una chica conocida que tiene una nena de 5 o 6 años, 7, no sé, algo así. Bueno, igual no va a salir a la radio porque no sé cómo explicártelo. Pero que la nena de golpe, ¿entendés?, la agarró y le dijo que ella quería usar ropa de varón. Bueno, después de golpe le pidió que le corte el pelo. Bueno, ella la llevó a la psicóloga. Y la psicóloga le dijo, bueno, si ella quiere cortarse el pelo y usar ropa de varón, déjala. Ella ya tiene, puede decidir su sexualidad. Y a mí me pareció que estaba mal, porque la psicóloga tendría que haber ayudado a la nena. No, que entendés que le diga, sí, cortarle el pelo, sí, ponerle la ropa que quiera, que haga, como que haga lo que quiera. Si vos la llevas al psicólogo es para que te ayude, porque algo está pasando en esa nena. La verdad que bueno, nada, eso es lo que te quería comentar. Bueno, esto es justamente lo que estábamos hablando también, en ese modernismo, que también los psicólogos se están metiendo mucho en ese tema, es por moda, gente, no es porque le haga bien al prójimo. Piensen, me extraña que hagan ese tipo de cosas. Le estoy hablando a los psicólogos. Conozco muchísimos, muchísimos, muchísimos casos de este mismo ejemplo que nos está dando Gladys. El niño es niño, no puede discernir, no puede, hay que guiarlo. Que el día de mañana, cuando sea adulto, tome la decisión que quiera. Pero mientras tanto hay que guiarlo, hay que mantenerlo dentro de, a ver, no obligarlo ni nada, pero en todas las confusiones, que reconozca cómo nació. A veces cuando hablamos de cambio de género, no es para discutirlas, pero hay dos y son los cromosomas. XXXY, listo, no hay otro. Todo lo demás son amputaciones, son transformaciones, son, no existe otra cosa. Esa es lo que dice la biología. ¿Sí? Hay un tercer cromosoma híbrido, no es hermafrodita, pero nada, no, prácticamente no existen. Por eso te digo, a veces en esos cambios hay que tener mucho cuidado, a veces cómo formamos nuestra opinión, si la formamos por los medios, si la informamos porque realmente leemos, estudiamos o justamente trabajamos en base a eso, en base a vamos a poner la percepción, y porque viste que ahora una ley dice, flaco, me estás obligando, volvemos a caer en lo mismo. O sea, si la nena está confundida, si quiere cortar el pelo, bueno, cortar el pelo, pero que cambie su identidad, que haga el cambio de su identidad, no tiene sentido que se reconozca como nació. Esto nos pasa lo mismo, lo vemos mucho a veces. Mi opinión personal, aclaro, mi opinión personal, cuando yo veo la falta de personalidad en las personas, especialmente en las mujeres, que se levantan esto, que se sacan a ellos, se levantan las lolas, se ponen lola más grande, se revocan de otra manera, se tiñen el pelo, se hacen el otro, se hacen aquello, se hacen, está todo bien. O sea, es parte de cómo uno se cría y forma su personalidad. Por eso los hombres no lo hacemos de esa manera, o bien los que lo hacen son los famosos metrosexuales, pero no hay un montón de cosas que hace a la personalidad de cada uno. O sea, hay que formarnos con las cosas lógicas, reales, no a mentir, no a falsear ni la identidad, ni la... O sea, estamos en lo mismo, seguimos en lo mismo haciendo cosas banales, todo en consecuencia para seguir con la línea de la Agenda 2030. Estamos destruyendo la sociedad, no solamente acá. No estamos hablando solamente argentino, porque esto es una ola mundial. Así que ojo, ojo, presten atención, lean, lean, por favor, infórmense de todos estos temas a veces para poder tomar su propia decisión, para poder tener su propia opinión. Fórmense ustedes de su propia idea, de su propio concepto basado en determinadas cosas. No sean vagos, infórmense. A veces opinan y esas cosas. Pero bueno, Gladys, agradezco mucho este audio, este ejemplo que estás dando, que yo sé que es real, porque he conocido varios casos que son similares. Y es donde, a mi criterio, mi opinión personal, falla el profesional. Recomendarle a la mamá que cambie de profesional para tener otro punto de vista, como si fuera un médico. Los psicólogos no son médicos, son licenciados. Entonces, cambien de profesional para ver otra opinión. Sí, exprésenle eso. Más allá de que el chico después decida hacer lo que quiere, ¿no? O sea, está todo bien. Que la nena quiera, pero no porque se lo están imponiendo en el colegio, porque dice, no, no, no, cambiate así, vamos a poner una mano, porque la amiguita también tiene pelo corto y se pone ropa de hombre y porque... No, muchachos, no podemos hacer lo que tenemos otro. Empecemos a formar a la persona. Vamos a darle personalidad a cada uno. La personalidad de cuando son niños sale de nuestra casa. Sale de nuestra casa. Ni del colegio, ni del club, ni de... Sale de nuestra casa. Dami, ¿cómo venimos con las canciones? Atrasadísimo. Vamos, vamos, vamos, vamos a poner dos temas. I thought I knew you well. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Bueno, acá estamos de vuelta. Bueno, ahora tenemos que empezar a poner, estamos retrasados, perdón a todos, pero bueno, nos vamos enganchando con esto de los temas. Justamente también hablábamos del tema OVNI, del tema UFO, con Damián. Estábamos acá por lo que pasó en la costa. Hace unas semanas también se vieron 8 luces, parecían aviones todo formado, tipo 1 de la mañana, que iban del oeste al este, o sea, hacia el río, muy alto, se vio. Y hace un mes atrás también se vio el 19 de febrero precisamente, se vieron también esas luces un poco más bajas en Berazategui, la Ribera de Quilmes, se vio eso también, que después lo sacó TN, Clarín, lo pusieron en todos lados, pero había sido antes. Y hace una semana se volvió a ver y nadie dijo nada. En la costa ahora tomó repercusión esto que salió. Crónica en Chascomús hace unas semanas, también hace 15 días atrás también se vio en la laguna, se ve en el medio de la laguna una luz que bajó, un objeto luminoso en realidad, que bajó, se posó, subió, se fue para atrás a donde están los campos, o sea, sería al otro lado de la laguna, al otro lado de la ciudad, y también ahí quedó, no se lo vio más, se perdió. Y veníamos a colación de esto, de que semanas anteriores yo estuve en Salta, el 2015, y bueno, y ahí hablando con los mozos que están ahí en la Plaza Cívica, que es donde está la catedral, hablábamos todo, no, pues hace una semana atrás estaban como locos, esto y lo otro, se vio una luz, un ovni que vino, lo nombró ovni. Si uno se pone en la vereda de la catedral, que es la calle España, en Salta, uno se pone de espalda a la catedral en la vereda, hacia la izquierda está el Cerro San Bernardo. O sea, hacia la Avenida Independencia está el Cerro San Bernardo. Bueno, estaba todo el mundo mirando porque pasó un objeto volador que se posó sobre el Cerro San Bernardo, sobre el otro Cerro de las Antenas, que es el que está al lado, que está a espaldas del Sheraton. Vuelve al Cerro San Bernardo y baja atrás del cerro. No lo vieron más. Entonces, son cosas que a veces decía y contaba, y el mozo contaba, un pie joven. Lo contaba entusiasmado, como exaltado del tema. Y bueno, qué sé yo, ¿qué hay? O sea, se empezaron a ver y hay que empezar a contarlos. Qué sé yo, hay muchas cosas, muchos videos, muchos. También hemos tenido también. Recién estábamos hablando, experiencias. Yo no me quiero olvidar de Fabio Méndez, un amigo también que fue a un congreso, pues tiene seguros de casa, de auto, de todo eso, y fueron a un congreso, una compañía de seguro, hace en un, no me acuerdo el hotel cómo se llamaba, en la base del Cerro San Bernardo, del Cerro Unitorco, que fue para allá y se sacó una foto. Él no se dio cuenta, estaban en el balcón, él se sacó una foto y después vuelve a sacar otra foto y había una luz, o al revés, se veía como una estrella en el fondo y después en otra no se veía, y ahí dejan de sacar foto y dice, pues no nos sabíamos, porque me dice la pareja que estaban allá, mirá lo que es la luz, que se movió y bajó ahí en el cerro, y bueno, y había bajado, y al otro día no pudieron hacer la excursión del Cerro San Bernardo, no, porque no sé qué había pasado, no sé qué cosa. La cuestión es que no dejaba leer, resultó raro. Él no es muy creyente de eso, pero lo comentó y dijo, mirá, acá tengo la foto, y mostró, dijo, ves que acá está esta luz y acá no está la luz, que se ve como un punto luminoso, pero se ve bastante grande, bastante, se distingue bastante bien, pero esto fue hace mucho, ¿eh? Pero bueno, hay muchas anécdotas sobre el Cerro Unitorco, hay mucho, la verdad que hay mucho. Aquellos que tengan por ahí, mañana podríamos tocar ese tema, ¿eh? Mañana, si nos quieren mandar todo lo que son ahí la parte de experiencias UFO, nos pueden mandar y comentarnos a ver qué les parece. Podés creer o no, pero que se están viendo y no encuentran explicaciones de lo que es, así que habría que tomarlas en cuenta. Dami, estamos atrasados, vamos a ver si llegamos a cumplir con todos los pedidos. ¿Podemos pasar ir a los pedidos? ¿Tenés programado alguno de eso? No, ok. O podemos. No te compliques. Vamos. ¿Cuál tenés ahí? Coldplay para Daniel de Brazategui. Dale, ahí vamos. I used to own. Bueno, ahí vamos cumpliendo con todos los pedidos, ¿eh? Ahí, esto fue para Daniel de Berazategui. Ahí viene el tema de Iggy Pop para Eduardo de Solano. Bueno, vamos tratando de cumplir con todos, ¿eh? Ahora viene Foo Fighter para Cristian. Allá vamos. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, así cumpliendo con todos, ¿eh? Acaba de pasar Foo Fighters, ¿eh? Para Cristian, que nos pidió. Ahora vamos con un... Nos faltan tres todavía, así que dale, dale. Vamos con Paravanina, Babasónico Fizz. Cumpliendo con todos. Recuerden que la temática del día de hoy es, no del día de hoy, de todos los días. La primera hora lo despertamos con un rock en español para que lo puedan cantar. Este tema es para Gladys de Brazzategui, Alpha Bill. We'll be right back. Vamos cumpliendo. Ahí ese temita fue para Gladys. Ahora viene un tema que hace mucho que yo no lo escuchaba, que es para Claudia, para mi hermana. Feliz día, gordita. Feliz día, Gladys, a todos ellos. Que es Camouflage. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, ya se nos está terminando el programa. Así que, bueno, espero que les haya gustado lo que intentamos hacer. Espero que les haya gustado. Toda la tercera hora la programaron ustedes, así que no nos pueden decir nada. Si no les gustó la música, es la música de ustedes. Así que, bueno, los esperamos mañana en un nuevo programa. Nos despedimos con Peter Schiller. Hasta mañana. Chau, chau.